Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Habla la sonda policial. Hemos detectado actividades sexuales ilegales. Si no cree haber recibido los sedantes adecuados, llame al 348844 inmediatamente. Si desobedece esta orden, será arrestado bajo la acusación de evasión de drogas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Rada. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Chimpón? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, Macroviano? Buenas noches, Chacha. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. Hola, Maxi, ¿cómo andas? Bien. Bueno. sabe. Hola, gente ahí escuchando en sus casas. O quizá en el auto, quizá en la calle, ¿no? Como siempre, esperamos pasar acá un lindo viernes. Hola, Carly. Hola, Pablito. Hola a todos los chicos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Ameba. Y acá, a mi izquierda, Don Panto. Hola, buenas noches a todos en casa. Buenas noches acá al staff de Radio Ameba. A Fabián, buenas noches. Y una vez más, a disfrutar. Buenas noches, El Fantasma. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Panto. A todos los que nos acompañan en el aire. Bueno, sí, otra vez, otro viernes más. A ver qué sale, ¿no? Bueno, Chim. Al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, Auburn, el oráculo tiró aire, así que bueno, va a haber que hablar del aire. Estamos al aire, chupando aire. Estamos en Bahía, que es reventoso. Lleno de aire. Lleno de aire, ¿no? Pletóricos de aire. ¿Quejas sobre el aire? Y hay muchas. ¿Los bahienses tienen quejas sobre el aire? Y sí, viste lo que es. ¿Conoces de acá? Sí, hay una... acá hay un acá atrás hay un, porque él es de punta, capaz que no lo veo. Claro. Hay un fosforito. No, no, sí, ya sé. Yo tengo queja del aire porque hay un siempre fosforito. Acá predomina el viento del oeste y del oeste se va para Punta allá. Alta está claro, Ingeniero Guay, Punta Alta, claro. Es como que de a poquito así. Aire, al revés, que reía. Aire no. Por no sé. Quería. Hería. El aire hiere. Hería. Sacamos la H. Igual la H muda. Claro. No cuenta. Listo, hería. El aire hería. No, y sí, en invierno hiere. En invierno hiere y feo. Sí. Pero igual cada vez menos, ¿verdad? Porque este invierno está bastante. Invierno light. Invierno light, Sabe comentar el viejo. Invierno era lo de antes. Igual bueno, era el aire frío del invierno que el aire caliente del norte ese que te. Sí. Se te penetra en todo el cuerpo en lo que llevés puesto. Hace años vengo escuchando eso, che, nah, el invierno no fue tan duro, el verano no fue tan duro. Yo me cago de calor en verano y me cago de frío en invierno. El verano pasado no, hubo como una semana de arriba de 40 grados. No, pero Chachi, a mí me pasa que, y vivo en la misma ciudad que vos, a ver, vamos a charlarlo. Yo me cago de calor en verano, pero no tengo tanto frío en invierno. A mí me pasa lo mismo. A mí me dolían las manos. Hubo días que hacía mucho frío. Eso de no hacer nada. Este invierno fue atrás. Vos decís, eso de no hacer nada. Falta actividad. Agarraba una tijera y cortaba, no sé, hacía algo. Se puso picante acá. Veo que está disfrutando esto, Fabián. No, el operador se queda sin aire de la risa. Esto va a terminar como Receiver 2, apuntándonos todos, cantando tiros. Bueno, igual siento frío, qué sé yo, no sé. Y calor también, pero bueno. Sí, y la humedad que hay también que transporta el aire, ¿no? Porque eso también es como, bueno, nosotros esta parte, como que el aire ese húmedo es como que cala. Por ahí en el sur hay lugares que no hace tanto frío. Yo no siento tanto el frío como acá. Acá es como que la humedad esa del aire. Es que si estamos hablando del frío, creo yo, que, bueno, pará, antes que de lo que yo creo o no creo, ¿a quién le importa? ¿Aire y oxígeno es lo mismo? No. Ajá. A ver. El aire que no, porque estamos metiendo en cosas que no sabemos. Creo que también tiene un poco de nitrógeno. No, estoy preguntando por eso. Por eso. Vamos a ver el aire. ¿De qué está constituido lo que nosotros respiramos? No solo de oxígeno, hay otros gases. En su mayoría oxígeno, pero creo que hay nitrógeno. Sí. Y bueno, tenemos ahí Don Google, ahí que... No sé. Nosotros, los humanos, polietileno, que necesitamos oxígeno, ¿no? Para Cambahía no sabe. Cambahía no sabemos qué puede llegar a ver. Oxígeno necesitamos para vivir. Para vivir sí, oxígeno. Exacto. O sea, y todo el excedente que nos hace, igual nos hace bien, nos hace mal, ese otro excedente ahí. Y debe ser como un desecho que tira el cuerpo también. Tiene y lo larga, no sé, debe ser algo como un residuo que con la comida, que después vas al baño. Ya te sopla la napia y te sale una botella. Sí, sí. Claro, porque creo que en la nariz tenemos como un filtro. Claro, pelos, sí. Claro. Y fíjate, si algún día, no sé, apilaste bloques o ladrillos o estuviste trabajando con mezcla y todo eso, después cuando te soplan los mocos te salen todos color tierra, ¿no? Sí, o color naranja. Que queda en suspensión. Creo que los pelos de la nariz se encargan de retener mucha esa mugre. Y la nariz misma, sí. Mm. ¿Hay que sacarse o dejárselo los pelos de la nariz? Hay que dejárselo. Donde está clarísimo que sí. Es naturaleza, ¿no? Sí. No está bueno que cuelguen hacia afuera, pero sí que cuelguen hacia adentro. No es entonces, muy agradable, pero vos podés ir por mi salud. Repregunto, ¿hay que podar los pelos de la nariz? ¡Hombre! Sí, hermano, sí, yo creo que sí. Bueno. No cuesta nada, un toque. Pero por una cuestión estética. Para que no parezca, sí, sí. Para no parecer estéticos. Adolfo Hitler, sí. ¿No? Lo más peligroso son los de los oídos. Esos son... Son o la ceja, ¿nunca viste los que llevan la ceja que tienen CJ. Los pelos que llegan casi que se unen con los pelos de arriba? CJ, que es una sola. No, no, pero... Los pelos largos. Hay un fenómeno que sucede en la ceja. Como el chino aquí. Que es que es como que se van parando. Claro. Sí. Pero ¿sabes qué? Para mí es con los años. Si tenés 18 no te pasa. Si tenés 40 como que se, igual algunas que, se van parando. Igual que venir, loco. Es como que el ADN está todo prolijito y llega sí. Un momento que agarra y dice, ah, venga, va, tiene como 80 años este. Igual ya, que los pelos. Si no vale los pelos en la oreja. Igual que los pelos en la oreja. Todo un tema. Sí. Pero no fuimos, porque el tema era el aire. El aire. El aire de radio también. El aire comprimido. El aire comprimido, sí. También. El aire líquido. ¿Qué es el aire líquido? Existe, boludo. No sé, la nieve. Sí, ¿no viste que venden los tanques? Claro, esos, un invento. ¿Qué? Para vender. ¿Oxígeno líquido, decís vos? No, aire líquido. Aire líquido. Es más, hay una famosa empresa que se llama así, la Liquid. Sí. Pero es por el nitrógeno. ¿Pero es para qué? ¿Para fábricas o también para hospital? Para hospitales, sí. ¿Por eso no es que lo joden al Terminator 2, ese, cuando rompe el camión? No, eso era nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido, bien. Claro, pero el nitrógeno también se pone en... un ambiente líquido para poder transportarlo, pero después cuando se saltan en la empresa es la mayor, o sea, el hidrógeno vuelve al estado gaseoso. Nada más que tiene una temperatura. Claro, si yo una vez creo que no sé dónde estaba. ¿En física, no? ¿En química, digo? Sí, la laburé, hay un toque ahí adentro y hay algunas cosas que la entiendo por eso. Claro, el aire líquido, claro. Creo que vos si lo tirás se evapora enseguida, digamos, si vos tenés aire líquido y lo sacás a temperatura ambiente. Yo me acuerdo que no sé quién, dónde estaba, que había hecho, ha hecho la joda que te tiraba como, te tiraba así. Muero de ganas por ver qué hizo el macrobiano. Que está la cabeza, cabrón. Claro, te tiraba así y se evaporaba. No. Donde llega a temperatura ambiente se evapora. Sí. Y lo loco es que todas las especies necesitan el oxígeno para vivir. Sí, hasta los peces, ¿no? Lo sacan del agua. Las plantas. Bueno, loco, uno de todo. Los orígenes de la vida dicen que son unas esporas, que hay restos, no sé, allá en Normandía, no sé dónde encontraron esporas, que nacían en el agua y que fabricaban oxígeno, que largaban burbujas, por eso dice que la vida se genera en el agua. Se genera en el agua porque largaban burbujas de oxígeno y dicen que esas esporas fueron las que hicieron que el mundo respirara oxígeno. Sí, porque antes no había vida sin el oxígeno, aparte del agua, sin el oxígeno. Y a partir de ahí es que la... todos respiramos oxígeno, un animal también respira oxígeno. Es algo como una naturaleza. Eso me... ¿Y en Marte qué pasó? ¿Qué encontraron en Marte? ¿Qué chamullo tiraron ahí? Encontraron en Marte. ¿Eh? ¿O lo soñó? ¿Cómo era eso? ¿Hay vida en Marte o no al final? Aparentemente no. Aparentemente no, es lo que dice, qué sé yo. Ahora escuché que iban a matar al Papa. ¿Otra vez? Quería ISIS, ¿puede ser? Que... Del ejército islámico. A ver, Estados Unidos dice que un grupo islámico va a matar al Papa. Sí. Ah, ¿lo dice Estados Unidos? Sí. ¿Qué posibilidad de que Estados Unidos mate al Papa hay en caso de que pobre Papa muriera, no? Por ahí no quiere que le ganen de mano, loco. Eso, hay que apurarse. Sí, es para todo un capítulo de conspiración, ¿no? ¿Quién lo dijo eso? Estados Unidos. Siendo Estados Unidos ese señor morenito del traje, por ejemplo. El premio Nobel de la Paz. Sí. El paranoico. De ese. Sí. Bueno, para que entre el auspiciante, el rincón del paranoico. Ah, bueno. Sí. ¿Tienen cortina eso, che? No. Mirá, yo me quedo con Alan Pease, uno de estos del capo del todo lo que es. Un poco lo que es el lenguaje corporal y tal, que dijo. El más fácil de leer el lenguaje corporal es un político. Si mueve los labios, miente. Está bueno. Bueno, gracias al aire. No está por agua. Igualmente, con respecto al aire, que decía la vida del aire y tal, y Pascual, me gustaba siempre aquella frase que comentaba Chris Hyatt, ¿no? Que decía: cada vez que pienses que tenés un problema, contener la respiración hasta que te pongas violeta y vas a ver cuál es tu verdadero problema. Danger. Pantotomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantotomicón 10 miligramos. Comenzamos esta sección con Joseph Masibuko. Es un acordeonista sudafricano que tocó en la banda Ladysmith Black Mambazo, que era un grupo coral en realidad que utilizó sus servicios. En el año 1973, junto a los Boyoyo Boys, grabó un disco y luego participó en un disco que se llamaba Accordion Hits Volumen 3. No se conoce mucho de la vida de este hombre ni qué ha hecho, pero es muy simpático de escuchar. Vamos a escuchar un tema de este disco, precisamente Grandes Hits de Acordeón, volumen 3 del año 1972, que se llama Emma Yongwa. Thank you. Muy bien, continuamos. Ahora le toca el turno a Brian Williams. Brian Williams es un músico galés que comenzó su carrera como músico experimental en 1980. En 1982 se unió a los australianos SPK, de los que ya hemos hablado en algún capítulo de Pantopomi con 10 miligramos. La banda que tenía Brian Williams, Lastmort, fue una de las precursoras o creadoras del género musical conocido como Dark Ambient, cuando en 1990 salió su disco Heresy. Muchas de sus grabaciones las ha realizado en cuevas o criptas, con lo que conseguía potenciar los graves de sus grabaciones. También ha grabado bajo el nombre de Arecibo y Sol Rubin BK. De Sol Rubin BK vamos a escuchar el tema Motor Vehicle Collision Victim Removal Procedure, año 1993 del disco Crash Injury Trauma, inspirado por lo que son colisiones vehiculares y lo que ocurre con sus ocupantes cuando van dentro del auto. Lo escuchamos. This here is a woman that was killed on a major Deegan highway when a tractor trailer struck and killed her and dragged her from spanked her several blocks along the highway. See, the body is badly mangled and dismembered. This is a young man that was shot in the South Bronx on 138 Cypress back several years ago. This young man was hit by a train while under the influence of angel dust, a hallucinogen drug that alters the mind, and he stepped in front of a Metro North train and killed him. He was hit by a train, he was shot, and he jumped off the roof of a building after raping a girl. These are some other photos. A woman that was mummified. This guy here was killed in his bathroom. This guy here was hit by a train also. I've seen it all. I noticed my speed on the speedometer just before the accident was 45 miles an hour. She looked directly at me, and then she pulled right out in front of me. The other driver was killed instantly. The car continued for 200 or 300 yards, and I was able to see everything that happened. I held onto the wheel. I could see where I was going so I could get out of the car. I had like 36 broken bones. My femur was broken in 26 places, or actually crushed in half. The crash was severe enough to where the driver of the other car was killed. Troopers, everybody in the hospital, everybody in the during the trauma code, we had a trauma code that day with this accident, said the same thing. It was just, they just kept saying it over and over, but, you know, she had an airbag in her car. They just couldn't get over that I was even, you know, alive. Muy bien, así pasaba Brian Williams en su encarnación de Isol Rubin BK. También podíamos comentar que Brian Williams ha trabajado con músicos de la talla como Melvins, Tool y Andrew Lagoski, por nombrar nada más que un par. Entonces, así pasaba Joseph Masibuko y Brian Williams, y eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos, chau. No cambies el dial, ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos en el mismo horario de 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. Al sur del Gran Triángulo. Confesiones de escalera. Estamos nuevamente en la sección Confesiones de Escalera. La escalera, escalera, la confesiones. Hoy nos visita una amiga, Noelia Barberón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Noel? Muy bien. ¿Sos algo de Franco? Empezamos con las botines de punta. Sí, sí, me hago cargo. ¿Qué tanto? Es el hijo bastardo de mi abuelo. Listo, nos cierran el programa, Santiago. Iba a pasar, mirá la cara de Fabián. Bien. Bueno, en alguna época se llamaba bastardo los hijos que no eran biológicos y les ponían. Es muy feo. El apellido, después no sabes la historia si era. Para, a ver, ¿qué sería ser un hijo bastardo? En las novelas era, por ejemplo, el hijo no reconocido era el bastardo. Sí, se le bastardo. Reconoce por eso. El hijo no reconocido. Normalmente el que la herencia siempre era para el bastardo, ¿no? Entonces toda la familia lo odiaba. Etc. Noelia, bueno, ahora no, pero después estuve viendo muchos reality shows, muchos programas de tele, y son malísimos, me di cuenta. Pero bueno, robé un par de cosas para hacerte una especie de cuestionario más adelante. Pero ahora volvemos con nuestras clásicas preguntas. Si te tendrían que poner un videógrafo en la tele, Noelia Barberón, abajo, ¿qué diría? ¿Qué sos, Luli? Me desdoblo, igual soy muchas cosas, pero... No, decí lo que más te apasiona. Soy actriz. Actriz, bien. Uh-huh. Bueno. ¿Qué actor No, ¿qué actor argentino te parece el mejor de la década del 80? Una sola, un tipo solo. Del 80. Vamos a hacer Ulises Dumont. Hombre y mujer. Ulises Dumont. Yo hubiera elegido el mismo. ¿Y mujer? Lo sabía. Ese era grosso. No, ¿y mujer, y mujer de los 80? Todas, Luli. Bueno, no. ¿Pero de películas o de o así en general? No, en general. Porque vos sos de teatro. Vos sos sí. De teatro. Sí. Muy bueno, Carly. Muy bueno. La Su, pero la Su triunfó los 70 cuando, con el shock. Madre, pero de los 80. Uy, hay un montón. Luisina Brando. Y entonces una actriz que me hizo como mi tía una película exactamente bien chica. Igual a Luisina, ¿sí? Brando. Mirá, sí. Preciosa Luisina Brando. Sí, muy Luisina bien. Brando era no un... te metas con mi tía, conmigo. Bien, Luli. Noelia. Ah, bien. No, no, está bueno tocar estos temas, porque obviamente yo cuando te conocí frente a la juguetería Morosi, que estabas esperando un colectivo, la 508. La 8, ves... de la favorita. Amarillo. La 8, no existe más la 8. Vos estabas mirando los juguetes, me imagino. Se trata, la, se trata la 8 de eso. La 10 eran de la favorita, ¿verdad? Yo tomaba la 10 siempre. La 10. La 10 de la Mirá, Pablo, te voy a pedir, cuando estuviese en un reportaje, si nos vamos por la tangente, se me va el show de las manos, ¿viste? Continúa, continúa. Lucrecia, escúchame. Luli no. Por eso, en ese, Lucrecia tampoco, Alejandro. En los 90 eras Luli. Para el, todo el mundo del rock. En los 80 era Pini. Ah, bueno, en los 90 era Luli. Y ahora, bueno, creo que... Porque la otra es en un tono muy qué serio. Grande. Creo que estoy sobria muchos como días. Como Prince. Prince va ¿qué será en la próxima década? Un simbolito. ¿No? Y lo curioso de los 80, había una Pini y un Pony. En el mismo contexto geográfico. Igual la gente era pinipón. Che, no, ¿y cómo? Luli y Lulo no, por ejemplo. Sí que hubo una Luli y una Lula, que es Lula Grandón, que en principio de los 90 estamos nos juntábamos. Estamos hablando de vos, Luli. No, pero bueno. Noelia, yo perdón. Yo te estoy perdón. Diciendo la evolución de los apodos. Bien. ¿Y cómo se te da por el teatro, Noé? Creo que prácticamente desde que nací, porque tenía 4 o 5 años. Hay una anécdota que estaba buenísima, y siempre la cuento en los medios. En los medios que ven, los medios y los enteros. Que una vez fuimos para allá por el año 85, más o menos, con mis viejos a Buenos Aires, y esta altura que tengo yo no es de ahora, es como... Sí que ahí. Crecí, pero bueno, a los 4 o 5 años, imagínense que era como... un metro menos. Hubiera estado bueno que hubieras nacido, al año hubieras tenido tú mismo mi metro 44, sí, hubiera sido buenísimo, hubiera sido alta en alguna época, hasta exacto, los 10 años hasta los 10. Hubiera sido alta en igual el... eso no te genera ningún complejo para nada, ni nada por el estilo, para ¿no? nada. Tengo 800.000 complejos, pero justamente el de la altura por suerte lo he logrado. ¿Y cómo trabajas los complejos? ¿Los trabajás? ¿Te importa, no? Fatal. Sobre todo me costó mucho con la actuación el tema del complejo. ¿Y la actuación de alguna forma es hacer la actuación de una manera terapéutica o hacer la actuación por un gusto hacia el teatro? ¿Es una manera como de exorcizarte? ¿Hablo como un cordobés? Ah, sí. ¡Ah! ¿Te salió medio como cordobés? Yo creo que necesito actuar como todo el tiempo. Y me parece que es más un canal el teatro. Como es más directo... La sublimación que se le dice, ¿no? Claro, el teatro como es más directo, a mí por lo menos me permite fluir y canalizarlo hacia el exterior, porque si no como que continuamente estoy actuando, no en el mal sentido, no es que voy falseando la vida, pero estoy como todo el tiempo interactuando con la gente de una manera. Creo que en mi caso soy totalmente diferente. Cosa que a los actores les cuesta mucho admitirlo. Que el ego pasa por ahí, del actor. ¿Por dónde? Que necesita continuamente estar tirando personajes. Porque claro. Llega a ser como una adicción. Claro. Por eso hay actores que cuando hacen obras No sé si les pasa, pero no salen del personaje. O que vos los mirás y dices, ah, pero este está haciendo lo mismo que él. Porque hay, cuesta mucho a veces desapegarse, sobre todo algunos personajes que son muy fuertes, ¿no? Un gran actor, dijiste eso y me acordé, porque cuando lo veo, no lo veo como en el personaje. Argentino actual es para mí. Ricardo Darín. No. Charri. No. Pablito Belloso, Ramos. Belloso, puede ser. Uy, sí. Belloso. Ese me encanta, loco, como labura. Sí. Pero siempre se mete en el personaje. Pero después vos lo ves y es un chabón que no está en el personaje. Claro, yo para mí es como dice, no. Todos somos actores. O sea, un gran abogado es un gran actor también. Tal cual. Yo soy también un gran actor. Sí, pero no sé. yo nunca supe en el tema de los actores. Puede ser mi compañera. ¿A qué se le dice buen actor? ¿Al tipo que tiene como una marca registrada, ponele Bill Murray, que siempre es igual? ¿O el tipo que en una película, qué sé yo, este, ¿cómo es? El de Un Oso Rojo. Sí. Julio Chávez. Julio Chávez, que una película te hace un chabón así repulenta y la versatilidad es. Claro, que un buen actor, ¿qué es? El tipo. Para mí las dos. Una marca registrada. No, para mí las dos, porque a veces está bueno como encontrar un estilo como Bill fucking Murray. Bueno, acá me voy a meter en problemas, como siempre, pero hay dos actores, dos referentes de la actuación argentina, que son Alfredo Alcón y la que murió hace poco, China Zorrilla, que si me decís, además del Santo de la Espada y de Esperando la Carroza que hicieron, bueno, ahí capaz me salta 50.000 intelectuales y me dicen... No, hizo esto, lo otro. Yo realmente, popularmente, son las dos cosas que... Claro, ¿para qué es China eso? Zorrilla esperando en la carroza, no. Sí. Yo hago puchero, yo sé puchero, yo hago ravioles, yo sé ravioles. Ah, y el otro, Alcón. Igual de mental. Alcón, no. Santo de la Espada, me parece. Sí. No, muy bien, Santiago, tranquilo. Escuchame. No, lo que pasa es que yo creo que... Y hay actores que quizás hay personajes que... Igual estoy enojada con vos. Que lo marcan tanto la... No, pero iba esto de que qué tan buen actor sos y no, ¿entendés? A mí me parece que Alfredo Alcón, aparte de las películas que podemos llegar a ver por internet o lo que o por en la casa, me parece que tiene aparte como todo un trabajo de teatro que por ahí la base fundamental del actor es el teatro. Un buen actor se ve en el teatro porque es el vivo, bueno, pues, que en una película no la puede ver. Bueno, hay un ejemplo que es Nicolás Cabré, que el año pasado trajo una obra acá a Bahía Blanca. Todo el mundo lo conoce por las series de Polka. No, yo no lo tengo. ¿Quién es? Por las chicas. Y que son las chicas que embaraza más. El ídolo del Chacha. Porque es como el germen de ese Maradona 2, boludo. Carlos, ¿cómo estoy cobrando hoy? Te estoy dando la espalda. Bueno, pero no importa. Que a mí, yo no la vi la obra, pero la gente por ahí, colega, sí, que es de teatro... Le sorprendía porque el loco había hecho un gran papel. Un gran, pero aparte, claro, como totalmente diferente y totalmente despegado de lo que es el personaje de siempre del chabón. En la televisión. Que en la televisión siempre, como que hace siempre lo mismo, ¿no? Sí, como alguien nervioso, así, o claro, ansiedad, claro. O que habla claro. Medio. Pero para cerrar la pregunta, ¿vos qué te inclinás? ¿Ante el tipo el que es versátil? ¿O el que tipo que tiene como una marca registrada de su actuación? Yo creo que hay de los dos estilos. Porque es lo que decíamos recién. Hay gente que queda pegada a un personaje, como por ejemplo China Zorrilla, que si no sos asiduo al teatro, la vas a identificar solamente por una frase en una película. No, pará. Aunque la mina la haya hecho en el popular, no. Sí. Vos en el popular, pero entonces a la gente por China Zorrilla y automáticamente empieza, ay, puchera, yo soy... Claro, la mina es mucho más, la mina era mucho más. Me parece que también pasa por una cuestión de los estigmatismos de las artes, ¿no? O sea, si vos sos rockero, bueno, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Que bueno, cuesta mucho a la gente pregunta, como... Luli, ahí va mi pregunta, más allá de las anécdotas y más allá de todo eso que muchos lo dicen, no, China Zorrilla hizo esto y lo otro... ¿Pero qué hizo realmente? O sea, no va más allá de saber... Es como leer una biografía. Dice, no, pero pará, esta señora hizo todo esto. Pero realmente, capaz que hay actrices que son malas, pero hicieron más películas. Sí. ¿Se entiende más o menos? No sé. No creo que hayan hecho más películas que... No tiene que ver una cuestión de cantidad, sino de calidad. Claro. No, por ahí hay alguna que marcó un estilo, bueno, pero o hay gente que le copia. Claro. Yo creo que hay actores... Ponele, un Robert De Niro. No es lo mismo verlo, Robert De Niro en... Los Fockers, que ese no es Robert De Niro, Eso para mí no es versatilidad, para mí eso es tener la oportunidad de tener un billete por ser Robert De Niro. Porque en realidad la película la puede hacer cualquiera, o sea, el personaje en sí también depende del producto. También hay como una mala palabra llamarse producto, la gente es como que, ay, es un producto. Todo es un producto, o sea, una película de culto también es un producto. Que por ahí está la cabeza de una cierta gente, que eso es estigmatizar. En el caso de por ahí de tipos muy populares como un Robert De Niro, un Nacional, un Alfredo Alcón, están tan pegados con cierto estilo que se le como que se le perdona todo en realidad. Y no sé si yo soy bastante como la anti, como el ánimo del teatro, me hago cargo. O sea, soy como la anti, soy como la anti. Bastante, es buena esa. La antifama, digamos. ¿Y cómo pasas de actriz? O sea, ¿cómo no? Obviamente, ¿no? Se entiende, ¿cómo? De una manera muy fácil. Pero ¿cómo te sentís con esa otra parte tuya que es la de dramaturga? Porque vos hiciste una obra de teatro. Sí, ahora sentí. Escribiste una obra de teatro. Claro, hace un tiempo que, como no estaba medio en el circuito, me pasó de que volví, tuve mucho tiempo afuera y cuando volví es como que me costó bastante. Eso también tiene Bahía Blanca, por eso soy bastante nimo, porque a nivel del teatro es muy, muy cerrado. O sea, acá si no sos, no estás en dentro de un grupo, digamos, y sos histórico, ¿no? En los 90 era caos, ahora es, qué sé yo, es decirte, La Modestia o grupos como Perro Azul, está todo bien, son amigos, pero digamos como que si no estás como avalado con, viste, con una base, con un grupo, es muy difícil. Es como un gueto. Sí, es bastante gueto el teatro en Bahía, es bastante gueto. E inclusive el público es bastante gueto, porque a alguien que va a un recital le cuesta mucho, más allá que es arte también, ir al teatro. No, como que no se identifican. Y a la vez, el que va a teatro no te va a dar una banda de rock. Y a mí es como que yo logro convivir con las dos cosas y disfruto una cosa como la otra. Está como muy separado, ¿no? El rock, la danza, el teatro. Entonces, mucha etiqueta capaz, ¿no? Sí, demasiada. Y entonces al no ser convocada, digamos, invocada, decidiste hacer. Claro, una hace un obra. Tiempo estoy como. ¿Y sí. De qué va eso, no? Bueno, ahora estoy en la etapa de que, bueno, ya encontré los actores, es una obra mía, que ahora, después de más o menos por octubre, vamos a arrancar a ensayar, la voy a dirigir yo. Y encontré una beta. Igual siempre escribí también. Estaba como, ¿no?, la parte de adolescente, ¿no? Que escribís cosas y tal. Y me animé. Igual no sé si es una obra todavía. O sea, yo escribí un formato para llevarlo a una tabla. Claro, pero la idea igual es laburarlo con un grupo de gente. Claro, exacto. Eso está bueno. O exacto. Sea, como tú y aprendías. Yo soy medio de la escuela de la creación más allá del texto. O sea, yo hice un texto, pero es como una base. Después el actor lo puede transformar, destruir, volver a crear. Y confía mucho en la espontaneidad que puede llegar a haber. Yo creo que es indispensable. Yo creo que una obra, si los actores no la hacen suya, no es dinámica, es algo que es letra, es papel. Por eso hay obras que son clásicos, que si vos lo lees es un bodrio, no sé, lees Shakespeare y no, que yo tuve que estudiar en la escuela de teatro y es como pesado, y después ves cualquier obra, no sé, ves Otelo hecho por Caos y decís, esto es el grupo que lo hizo, o sea, más allá del texto logran como romper esa barrera de lo literario hacia la acción, entonces es mucho. Igual yo estoy más formada por ahí desde el, como hice mucho tiempo clown, estoy más formada con el tema de lo espontáneo y de un teatro más directo. Entonces, soy un poco rebelde. Sin me ofender, cuesta bastante. Sin ofender, y lo pregunto en serio, en la formación de clown me suena como disparatada, pero tiene una seriedad, o sea, es algo más allá, o sea, un actor y un clown es lo mismo. No. No, es como los deportes. Hay fútbol, rugby, tenis. Handball. Dentro del teatro hay diferentes. Está el mimo, el clown, el actor de drama, el actor de comedia. ¿El futbolista cuál sería? No, yo creo que igual ahí ya se separa. ¿Y el periodista? ¿Hay un periodista? ¿El clown hay, es el periodista? Hay, ¿no? Periodistas que son... No, lo que tiene el clown, que sí que es bastante mi mundo, es... El clown es personaje en sí mismo. ¿Una especie como de payaso, puede ser? No, porque también hay como una, claro, confusión. Claro, yo lo refería directamente al payaso. No. Primero que el clown nunca se va a burlar de nadie. ¿Se escribe igual? Si no, claro, es como que se sale de la palabra, pero no es lo mismo. Clown, la raíz del clown viene más allá, más que nada por ahí de tipos como los hermanos Marx, que por ejemplo su nariz, en vez de su nariz, en Groucho era su bigote, ¿no? El clown tiene su marca, su máscara. Sí. En el caso de los hermanos Marx, el bigote era su máscara. O en el caso de Chaplin también, su bastón, su bigote. Y ellos son como los padres del clown, Buster Keaton, que es el absurdo, ¿no? Es otra cosa, nada que ver con el payaso de circo. No es el gag. El clown, si vos le decís sos un astronauta, el clown es un astronauta, no es que hace de astronauta. Y le sale todo mal, pero él está convencido de que lo que está haciendo está bien. Y después hay una marca muy específica del clown que nunca tiene maldad, jamás. Por más que quiera hacer daño y lo haga, él nunca va a querer hacer daño. Si le sale algo malo, pero nunca, y nunca hay un no, eso también es otra cosa muy propia del clown. Siempre está predispuesto. ¿Dónde se enseña en los cursos del clown? Sí. ¿Eh? Hay un par que tenemos que ir a un par de cursos. Bueno. Che, bueno, le hago las esto. Tirale la artillería pasada. Bueno, no, lo vi en la tele y lo que te di una palabra y vos me decís que se te viene a la mente enseguida. Ah, pero sos súper original. Por eso lo dije al principio del programa, estoy viendo cosas poco originales en la televisión, Lucrecia. Me parece que este es mi último programa, Pablo. Estoy muy agredido en el día. Mirá, me hago festejo al operador. Lucrecia es un apodo que él de Chacha, solo de Chacha, ¿no? Lucrecia. Claro, porque Lucrecia es la presidenta del club. Santiago es testigo y yo no sabía que Noelia se llamaba Noelia. Entonces yo le buscaba el significado a Luli. Por Luisa, Luciana. Entonces se me ocurrió lo que es. Mentira. Mira, altereo. No, Lucrecia es la presidenta de fan del club de Todos Odiamos al Chacha. Bueno, Santiago, digo esto y me voy. Ladrillo. Naranja. Naranja. Timbre. Fuerte. Ojo. Por ojo. No. Ojo, Chacha. Destornillador. Naranja. Con boca. Eso, retornillador en el cuello. Le estoy preguntando al marido de Lucrecia, por favor, que responda a ella. Estéreo. La. Calculadora. A veces sí. Cisne. Negro. Skeletor. Tenía una risa muy, muy graciosa, Skeletor. CD. DVD. Noise. Punk. Silencio. Murmullo. Lancha. Vicio. Rojo. Profundo. Y por último, Ciruela. Ay. Le mando un beso a Ciruela, que es una clown que está en España, que está escuchando. Bueno, gracias Noelia Barberón por haber venido a mi show. No, no, perdóname, a mí me han dicho que vos eras el que limpiaba al final de la radio. Pero perdón, bueno. Pero pará, porque vos querías leer algo, ¿no? Sí, no. Primero les quiero regalar. Perdón, CH. Les quiero regalar la obra. Van a ser así como los primeros en tener la obra escrita. Y hagan lo que quieran, si quieren dibujar atrás. Cosa que le dejé papel en blanco atrás para... Pará, por favor, primero pide un aplauso para la obra y después volvemos a escuchar a Noel. ¡Gracias! Totales. es una obra para ustedes. I Know Better Now. Se llama, ¿hay una copia para cada uno? Se llama, no, es solamente para Santi. Se llama, para nosotros. Se llama I Know Better Now, que es Ahora Lo Sé Todo. Y después, si quieren por Facebook, les paso la banda sonora. Tiene hasta, ya tiene la música y todo, así que. Y después, hace unos 15 días atrás, estaba como bastante engripada. Y una noche me levanté a las 4 de la mañana y escribí una cosa que, bueno, no soy de las poesías. Eso. Yo sé que hoy no es el día de, ¿cómo se llama? De Chau Radar. Chau Radar, pero quería regalarles esto que tiene que ver con lo mío. Se llama De cuando Robin se asfixió y yo me caí de la cama. Son las 3:54 de la mañana. Ya cambié de posición unas 354 veces. Mi hijo me pega 132 manotazos en la cara y se sube 222 veces a mi cabeza. En cada posición que cambio se me tapa y destapa el orificio derecho y el orificio izquierdo de mi nariz. Cada 3,54 segundos me quedo sin aire o se me cae la baba de la comisura de mi boca, como pez fuera del agua, tratando de respirar, boqueando. Las pupilas siguen dilatadas. Robin se asfixió y yo me caí de la cama. Me caí a propósito, para sentir que estaba viva. Choqué con todo lo que tenía a mano. ¿Estás muy ahogada? Tenés el nebulizador si querés. Me había preparado un té. No hay manera de que la media izquierda se quede en mi pie, me molesta. Me saco las dos y ya no puedo dormir más. Este tipo era un tipo que me hizo reír a carcajadas. Bueno, en la vida real debe haber sido un pobre diablo. Como todos los cómicos, en el fondo son todos unos amargos. Qué ironía, qué tristeza, dicen algunos. Hoy el cielo llora a Robin. 5 millones de fotos de muro de Patch Adams en Chotobook. Google colapsa y se queda sin servicio por bajada masiva de películas de Robin. Se agota el stock de narices rojas en menos de 24 horas. Las guardias, abarrotadas por cientos de traumatizados queriendo emular el saludo de Nanu Nanu, y la NASA advierte que podría quedarse sin espacio, el espacio, por la vorágine de estrellas muertas. Gracias, Robin. Por 24 horas hiciste desaparecer el ébola, Gaza, los buitres, Guido Carlotto, mi soledad, y nos hiciste protagonistas de tu muerte. Pero que sí, me importa. Por eso lloro. Sí, la muerte de cualquier humano me conmueve. Debo admitir que en el estado viral que me aqueja hace un par de días ayuda a la hipersensibilidad que estoy sufriendo. En estos días quería medir el nivel de angustia que me había producido tu muerte. Te ganó una nena africana de 10 meses encontrada en una patera en el estrecho de Gibraltar. También junto a 899 negros más. Lo siento, Robin. Bajaste el nivel de nostalgia. No sé por cuánto tiempo. Dependerá de las alimañas mediáticas que sigan rasgando tu carne para alimentarnos de tristeza. Un mundo triste es estático. ¿Y nosotros? ¿Somos víctimas? ¿Somos buitres? Somos tan egoístas que no toleramos que la muerte sea solo tuya. No soportamos la idea de que te fuiste cagándote en el establishment. No podés. Tenés que entregar tu muerte en bandeja de plata. Por suerte, la nena africana es negra y chiquita. Ya aprovechará con una pareja europea estéril para complementar su colección Benetton Otoño-Invierno 2014. Gracias. Bueno, gracias. ¿Y qué somos? Somos todo y nada. Gracias, Nave. Gracias a ustedes, chicos. Los quiero. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con Havoc, una banda fundada en febrero de 2004 en Denver, Colorado, influenciados por algunas de sus bandas favoritas como Metallica, Slayer y Megadeth. En 2004 graban su primer demo, ni bien se habían formado, llamado Trash Can. En 2006 lanzaron de forma independiente su primer sencillo titulado Murdered by Metal y en 2007 lanza también de forma independiente su primer EP llamado Pound the Mud. En 2007 enviaron una copia de dicho EP y un kit de prensa a varios sellos discográficos y captó la atención del sello metal extremo Candlelight Records, y poco después la banda accedió a unirse a ellos, y es en 2009 cuando Havoc lanza su primer álbum oficial de larga duración, llamado Burn. Después de realizar el tour de dicho disco, volvió al estudio para grabar su segundo trabajo discográfico, Time Is Up, de 2011. El éxito del mismo ha llevado a la banda a ser telonera de grandes bandas. En 2012 lanzó un nuevo EP titulado Point of No Return. Después de más de un año de gira, la banda regresa a Denver con planes de grabar su próximo álbum, el cual fue lanzado en junio de 2013 y lleva por nombre Unnatural Selection. Escucharemos Melting the Mountain del disco Burn de 2009, su primer disco, seguido por un tema de su más reciente álbum, como decíamos, Unnatural Selection. El tema se llama así y es el que da nombre al disco. Esto es Havoc.

Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscarnos en Facebook como Radio Ameba. Mundo VHS. Qué linda temperatura, qué lindo día acá en nuestra querida Bahía Blanca. Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente, don Chacha. Te veo en skate de Bermuda. Si te agarras a la bici, vamos a sacar un VHS a lo de Mondo VHS. Pero qué mejor idea. Vamos, Chacha. Dale, vamos. Es por acá. Acá estamos. Adelante, pasa, Carlos. Vos primero. Por favor, adelante. Guarda que el chabón es medio oreta y no dice el nombre. Sí, sí. La idea es afanarle estos mensajes que me llegan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Bueno, hace dos viernes, no fue tanto. Bueno, para mí es tanto tiempo. Sobre todo porque no me devolvió lo que le presté. Es bueno, cosas que pasan. Acá estoy con mi amigo Carlos, le presento. ¿Cómo le va? Guitarrista de Exidium. ¿Le gusta el trash a usted? Sí. No, no le gusta. A veces tardó mucho, sí. Tardó mucho en decirlo. A veces sí, depende. Bueno, vamos a sacar un par de pelis. ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué anda buscando interesante? Y algo de acción. Algo de acción. ¿Qué le parece Un maldito policía? Esa me la ofreció la otra vez. No, esa no se la ofrecí nunca. Bueno, sí, con Harvey Keitel. Sí, de Abel Ferrara. Bueno, cuénteme de qué 92. Va. Va de un policía que es así muy, pero muy, pero muy requeterre, muy turbio. Y le encargan averiguar sobre el asesinato, un asesinato y una violación de una monja. Entonces lo pone el al hombre este a que averigüe qué fue lo que pasó. Y bueno, ahí tiene unos malos flashes y unas historias. Es interesante sobre esta película que se hizo una remake en 2008, creo. Werner Herzog. Y Abel Ferrara dijo, cuando me cruce con Werner Herzog lo voy a cagar a trompadas. ¿Qué? Tengo una legendaria revista que dice que Abel Ferrara en El Contestador tiene... ¿Quién me está hinchando las pelotas a estas horas? Si no tiene nada bueno que decir, cállese y no vuelva a llamar. Era el contestador del tipo. Alto cabrón. Bueno, ¿qué más tenemos? Le puedo dar una comedia. Donde ruge el búfalo. Ya el nombre es gracioso. Sí. Esa película es de un hombre que se llama Art Linson, 1980. Trabaja en nuestro queridísimo Bill fucking Murray. Qué grande. Que hace de Hunter Thompson. Mira. Ah, la primera película de Hunter, antes que saliera la de Terry Gilliam. Exacto. Bien. Muy interesante película ahí donde se lo ve en toda su locura Hunter Thompson. Tiene un... En la casa, por ejemplo, usted fíjese, tiene un maniquí con la careta de Nixon. Y entonces tiene su perro policía y le grita a Hunter, ¡Nixon, Nixon! Y el perro salta y le muerde los huevos al maniquí porque dice, un día se me va a aparecer acá para ponérmela y yo ya tengo el perro entrenado. Esa ya garpa esa, ¿eh? Esa bien. Es muy, muy buena. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Te gustó? Sí, sí, con esa escena ya... Sí, sí, es para ver eso, sí, nada más. Solamente eso, sí. ¿Qué más hay? Una por ahí que le va a gustar, una que se llama Mondocane, que es italiana. Año 62. Tiene tres directores, Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavare y Franco Prosperi. Es uno de los primeros, fue la que inició aquello del documentary, no sé si lo has sentido nombrar. No. Son como documentales, pero que están organizados para choquear al público, digamos, porque a veces costumbres culturales presentan y cosas por el estilo. Imagínense en Europa presentando costumbres culturales de los árabes o de Italia mismo, por ahí, de la Italia profunda y cosas por el estilo. Entonces, estos tres directores con esta película crearon un género que luego, bueno, hubo películas Mondo Bizarro y Hora de Clones. ¡Upa la ley! ¿Quién es? Hola. ¡Hey, Chachi! ¿Cómo andás, chimpón? ¿Qué es, loco? Carly, ¿cómo andás, amigazo? ¿Cómo le va? ¿Viniste solo? No, acá vine con la pocha, Pablito, el duro. ¿Qué tal? Hola. ¿Che, todo bien? Estaba escuchando que hablaban de Mondo Valley. ¿Tiene algo que ver la banda de Mike Patton con todo eso de Mondo Cane? Exactamente. La banda de Mike Patton le puso Mondo Cane en honor a la película y hace todos buenos covers de música de películas italianas. La música de esta película de Mondo Cane es de Rizzo Ortolani. Es así como un... Murió, creo, el año pasado o este año. Él quiso la música de Holocausto Caníbal y tantas otras películas alucinantes. Holocausto Caníbal. Che, ¿sabes que nosotros nos juntamos a comer unos maní ahí en casa? Guarda que el chabón ya tiró dos buenas películas. No, pero yo vengo a pedirle una en especial. Ah, bien. No, pero yo sé que este es el mejor videoclub de... De VHS. De VHS de la ciudad. Y como justo fui a lo de mi vieja, me traje el VHS, le cambié el cabezal, todo lo arreglé. La videocasetera. La videocasetera. ¿Esa que viene en la tele? ¿Tiene usted? Claro. Sí, tal. No, la que se entra por arriba, no, por acá, por el frente. Por el frente. Por el frente, sí. Y estaba buscando una película que hace años que quiero ver y no la pude ver. The Coder. Ah, oh, esa la tengo usted. Uf, anda con suerte hoy. Yo sabía que esa iba a estar. ¿Quién no vio Decoder? ¿Quién no vio Decoder? Yo no la vi. Yo tampoco, Bueno, Decoder, la directora va, más bien porque es una chica, Musha, es del año 1984. En esa película trabaja F. Meinheit, que es el, bueno, el músico, multimúsico este de Die Instrucción de Neubauten, William Burroughs, de Neubauten, William Burroughs y Genesis Orridge. Este chico hace el papel de una especie de terrorista sonoro que descubre que manipulando, grabando lo que capta del medio ambiente y manipulando las grabaciones puede alterar la realidad, digamos. Entonces, bueno, se encuentra con William Burroughs, que es el viejo que le vende los grabadores, Genesis Orridge, que es como una especie de predicador así, de predicador psicodélico, etcétera. Y este chico, bueno, trata de, no sé, graba en el McDonald's, interfiere las señales de McDonald's y cosas por el estilo. Es muy interesante esa película. Y ponen a un policía, que es William Rice, que va tras él, el sabueso que va a ver quién es el cartel al orden de este fin biológico. Muy buena película. Buenísimo que la tengan. Nosotros la venimos a sacar, así que yo... Estupendo. Con esa todo bien. Pero bueno, ya que nos encontramos, podemos hacer un double feature, como decían antes, ¿no? Una doble función. Le doy una más. Dale. Que le va a interesar. Le va a interesar por una cuestión. No sé si les gusta el gore pulenta. Sí, con todo, sí. Una película italiana que se llama Adam Chaplin. Esta es del año 2011. Ah, nueva. Es muy nueva. Gore nuevo. El director Emanuel De Santi, que es director, actor y compositor de la banda de sonido. Es como una especie de revival de los 80s. Una película que utiliza lo que se llama Hyperrealistic Anime Blood Simulation. Ya no utilizan más aquello de la sangre con compresores que sale a chorros, sino que ahora lo hacen digitalizada. Muy realista, efectos ultra realistas, una peli muy muy bestia. Y la banda sonora es alucinante, va de un chaval que, digamos, matan a su novia, entonces el loco se entera que el que está metido en esa historia es el jefe de la policía. Entonces ya no puede contar con la policía. Entonces recluta una especie de demonio que vive adentro de su espalda y le da como superpoderes, ¿no? Entonces el loco, bueno, se abre camino a las trompadas, pero a lo bestia. Muy buena película. De la Necrostorm, una productora italiana. Tengo que admitir y decir lamentablemente que es la única película buena, porque luego hicieron 3 o 4 películas más y no rolan. Adam Chaplin es la película. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo le va? ¿No trajo la nena hoy que quería el hombre lobo? No, se quedó en casa. Una de acción tiene por ahí. ¿De acción? Sí, para hoy, para viernes. ¿Ochentera? Noche. ¿Remo Williams? ¿La vio? Me suena. Con Fred Ward. ¿De qué va esa? Es un policía, la típica historia de un policía que un día lo mandan a hacer la guardia a un muelle y en ese muelle pues lo tiran al agua, lo dan por muerto y lo reclutan en realidad para que lo entrene uno de estos tantos chinos que andan dando vuelta por Estados Unidos, para que lo entrene y lo transforme en una especie de agente que sabe artes marciales, esquiva balas, el abuelo de Matrix, esquiva balas, se entierra en montañas de arena clavándose como un torpedo, como en la película de la pistola desnuda, ¿no? Ahí lo tenía, claro. Exacto. Se puede decir que la gente de Matrix roda ahí. Sí, tomó prestada la idea, Matrix tomó prestada la idea de un montón de lugares. Pero bueno, sigue teniendo un background filosófico muy potente que hace que zafe. Muy buena película. ¿Hacemos una vaca y llevamos dos? Yo digo que llevemos todas, Santiago, están todas buenas. La de Thompson está buenísima, la primera que dijiste también. La de Barry Lieutenant, aquella del maldito policía. Es un película. Es muy buena. Espectacular. Yo vi primero la de Nicolas Cage. Claro, esta, la de Herzog. Y no, es mucho mejor la de... Sí, aparte las imágenes son, tiene un par de malos flashes que se come ahí en la iglesia, loco, y tal, que están muy, muy buenas. Claro, Carly, juega mucho con el catolicismo. Exacto. ¿Cuál querés llevar vos? Vamos a llevar la de Nixon. Ah, Nixon. Donde ruge el búfalo. Perfecto, que le muerde, sí. Bueno, entonces llevamos todo. A ver, ¿cuánto? Sí, fin de semana, sí, de peli. Dale. ¿Cuánto hay que poner? 40 pesos. ¿Somos? Nada. ¿Vos tenés 50? Y de repente apareció Maxi en el set. Y preinvita, así que está todo bien. Listo, por llegar tarde, pero vos. Y teníamos un par de... Nos muestra la guita. Otro. Te corre con la plata. Y la otra vez, Santiago, quedamos viendo un par de películas. Eso fue muy bueno. Le enrostró 50 pesos. Sí, sí, sí. 50 pesos. No pasa nada, si no la rebobinamos. Tengo la rebobinadora, mejor si la traen rebobinada, pero si no la rebobino yo. No, ¿estás de acuerdo con todo esto? Totalmente. ¿Sí? ¿Querés llevar todas vos también? Todas. Dale. Gracias, amigo. Nos vemos en la próxima, venir, como siempre. Bueno, genial. Lo suyo, magnífico. Muchas gracias. Perdón, ¿es soltero usted? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, con esta hermosa cortina, no vas a cobrar este mes vos, Fabián. A todo esto habría que pagar. Sí, sí, sí. Qué día fatal tuve hoy, pero bueno, por suerte traje un gran artista. Con esto voy a hacer enojar a toda la audiencia de la radio, a todos los fans, a todos los rockeros, a todos los amantes de Sumo, se van a enojar mucho. Pero antes de nombrarlo y antes de escuchar la canción, quiero leer unas... Siempre se lee poesías acá. Voy a leer una parte de la letra de este gran cantante, que es solamente una estrofa, y quiero que por favor se concentren y escuchen estas palabras. Hay un lugar, Bar Imperio, me dejo llevar, mis amigos también. Qué bueno es estar y hablar un poco al pedo. Cervezas y rom, hamburguesas no hay. Especial de jamón, yananana. Qué gran artista argentino y no lo quiere nadie. Señoras y señores, vamos a... ¡Macroviano! Señoras y señores, vamos a escuchar a Miguel Mateos haciendo... Cuando seas grande. Chacha contra el resto del mundo. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Y voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria. Mirando una llave pena. Pero pierdo el control. Chacha contra el resto del mundo. Grande la letra más punk de la República Argentina. Pablo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? No sé, Chimpa. Yo no sé, está nevando en la ciudad. Se estaría complicando. Veo que está. El tema de las calles se está tapando todo. Yo no sé. Quiero retruco. Mirá, como cae nieve. ¿Ahí atrás con la zanahoria para hacer un micro de nieve? No. Pablo Rago tuvo un problema por eso. Lo gastaban, zanahoria. No sé por qué. ¿Se sentaba derecho en la silla o de costado? No, creo que una ex mujer, una ex novia lo... ¿Lo puerteó? Como dice él. No sé, lo gastaba con el tema de la zanahoria. Bueno, después de la zanahoria de Pablo Rago, llegamos al final, me parece, ¿no? De Radio Meva, otro viernes lindísimo. A ver si todavía me tengo que disculpar con Pablo Rago acá en el aire, en vivo. Escúchame, creo que ya tenés un juicio. Y hoy en día, viste, con esto de la viralización de las cosas, no, nunca se sabe, viste. Por ahí decía algo acá en Bahía y después te terminan un juicio en, no sé, en Nebraska. Pablo Rago contra Panto. Y perdemos. Y sí, obviamente. Obviamente. Igual, nosotros no dijimos nada. Pues solamente. Los Pantos no están registrados en ningún lado, ¿sí? Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene, che. ¿No? Bueno, bueno. Dale. Preocupado por el tema de la nieve. Sí. Bueno. ¿Alguien trajo la máscara de buzo, el antiparra, algo de eso? El operador está como Jack Nicholson en El Resplandor, ahí que. Está congelado. Menos mal que estamos con Carly. Mirá, nada más. Bueno, será hasta el viernes que viene, que nos volveremos a ver en un nuevo programa de Radio Ameba. A escuchar. Es verdad, eso me lo corrigió el Chacha. El primer programa, el programa cero, me dijo el Chacha. Traumo la gente, que es un animal de radio, ¿no? Como el Chacha, me corrigió y me dijo que no. No soporto más, este fue mi peor viernes, Santiago. Culpa tuya, ¿eh? Estás muy contento, ahora te voy a poner serio. A ver. Dale. Bueno. Nos vemos el viernes que viene. Se habló mucho en la semana, pero bueno, esto se sale con el trabajo, con el trabajo día a día. Con el trabajo día a día, porque lo importante es que hay un buen grupo humano. Hay un buen grupo humano y el trabajo en la semana es fundamental. Y lo lindo que tiene la radio que semana a semana te da revancha, ¿no? Entonces, como lo revertimos con el trabajo de la semana. Una perdón, manera de alterar el pasado. Perdón, Pablito, perdón que te interrumpa, un segundito. Como los seres anaeróbicos, que nos olvidamos de mencionar, hay seres anaeróbicos, que no dependen del oxígeno para vivir. Bueno, con esa linda afirmación de Santiago, nos vamos hasta el viernes que viene. Y bueno, con el gran Joe Strummer. Un aplauso, loco. Del último disco que sacó de Streetcore en El exceso, ¿no? El exceso de... Con el exceso de... Nos vamos con Joe Strummer y Paul McCartney. El futuro está escrito. On the excitement gang, and the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wander. Oh, come a girl, on the excitement gang. Mona Lisa, on a motorcycle gang. Fanatic was burning down a burger land. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the jeans seen dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might want. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...